vida te va quitando todo aquello que te da. Todo aquello que te da, la vida te va quitando. Todo aquello que te da, la vida te va quitando. Todo aquello que te da. Todo aquello que te da, sin saber cómo ni cuándo, lo vas perdiendo sin más. Sin saber cómo ni cuándo, lo vas perdiendo sin más. Ay, la vida, a veces te abre una herida, a veces te hace feliz. Lo que te da te lo quita, porque la vida es así. Sin darte cuenta se lleva en un soplo la niñez. En un soplo la niñez, sin darte cuenta se lleva. En un soplo la niñez, sin darte cuenta se lleva. En un soplo la niñez. En un soplo la niñez, que como barca se aleja para nunca más volver. Que como barca se aleja para nunca más volver. Ay, la vida, a veces te abre una herida y a veces te hace feliz. Lo que te da te lo quita, porque la vida es así. Se lleva, no tengas duda, los amigos de tu edad. Los amigos de tu edad. Se lleva, no tengas duda, los amigos de tu edad. Se lleva, no tengas duda, los amigos de tu edad. Los amigos de tu edad, llenándote de preguntas que no sabes contestar. Llenándote de preguntas que no sabes contestar. Ay, la vida, a veces te abre una herida, a veces te hace feliz. Lo que te da te lo quita, porque la vida es así. La vida son tantas cosas que no logro de entender. Que no logro de entender. La vida son tantas cosas que no logro de entender. La vida son tantas cosas que no logro de entender. Que no logro de entender. Que te la pinten de rosa cuando acabas de nacer. Que te la pinten de rosa cuando acabas de nacer. Ay, la vida, a veces te abre una herida y a veces te hace feliz. Lo que te da te lo quita, porque la vida.